Versatilidad, talento y estilo se fusionan en un solo ritmo. Colombia, White Shark Planet. Y a medida que pasa el tiempo, el movimiento va creciendo. La competencia sigue viendo. Que con flow y argumento, invencible somos papá, indestructible nacimiento. Donde quiera que paramos, somos el centro de atención. No viendo lo que sigue, indestructible con el flow. Muchacho, que la fuerza del toro no se mide por los cachos. Tú eres el genérico y yo el original. Tú no eres kriptonita para este Superman. Y ustedes no se lo esperaban que estamos matando. En la discoteca todito estamos matando. Yo tengo 19 años, pero te enseño desde la sucursal, vuelve el caleño con un flow demasiado exagerado. Aunque ustedes lo han intentado, ninguno lo ha logrado. Y es que mi estilo es el que ha gustado, por eso es que brillo y te tengo apagado. Cuando suelto mi estilo, conecto la rima asesina que rompe la lima, rompiendo los bullies de flow, cuando todo te cae, el HP Benedicto. Y me pide que yo le dé pista, porque siempre vas a tener la pista. Y es que yo soy el mejor, así que no insisto. Yo soy el más versátil de todos, el favorito de tu novia, aunque tú me odias, que me rompe. Aunque hay mucho lagarto tratando de tumbarme el plante. La magia crece, la envidia crece, las bitches crecen. Así a cada uno le doy lo que se merece. Mato en acapella y autotune. Esperen pronto, el álbum de Maluma is coming soon. Apaga el autotune y a este rostro dale zoom. Pa' que sientas dos flow en uno al mismo tiempo. El público sabe que esto es honesto. Escribir perfecto es mi pasatiempo. A la pista dale play, llegaron los sensei. El movimiento está creciendo y no hay break. Llegaron los sensei y la competencia está pidiendo urgente un upgrade. Con flow mátalo, flow mata, con flow mátalo, díselo dragón. Aquí estamos, dominando la escena y así vamos a seguir porque en el barrio nos suenan. Si las cosas andan mal, derrumbamos el sistema. No es posible que con plata cualquier cosa se pega. Música desechable, mucho daño o alguna juventud inestable. Hoy alteran los culpables. Si son modelos a seguir, entonces que sean responsables. No cambio mi acento, tengo base y fundamento. 100% colombiano y orgulloso, así me siento. Flow y sabor, aquí hay mucho talento. También es verdad que hay mucho pa' que tener cuento. Yo soy rey con el líder. Y aquí soy yo, gracias a Dios. ¿Cómo? Así que pongo mis problemas y a la larga nada de eso. Vamos a bajar. Aquí soy yo, gracias a Dios. Nada de eso me paro. Aquí soy yo, gracias a Dios. Chivado me bajaba. pues parecía chistoso. ¿Se acuerda cuando me decía baboso? Que Dios es bondadoso. Miren a récord exitoso, portadas comerciales hoy en día son famosos. Yo soy el mismo, antes el de los tenis rotos. Lo mío fue sudado, yo no me gané el baloto. Y facilito te la exploto. Hasta tu novia con este bobo y fue p*** quieres por y ustedes no se lo esperaban que estamos matando. En la discoteca todito estamos matando. Check out the man. Siendo el ritmo de Next Season, White Shark Planet. Con Flow Mátalo. Esto es Colombia.